Boletín Informativo 51, Culturas, Ecomercado e Integración. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación, compartimos el Boletín Informativo de Radio AINI de la semana del 19 al 25 de abril. Lanza Muestra Andina 2025. La Muestra Andina es un evento cultural y productivo que desde el año 2012 se ha consolidado como una importante plataforma para la difusión y puesta en valor del patrimonio de los pueblos indígenas andinos, a través de la participación de emprendedores y microempresarios de diversos rubros como la artesanía, gastronomía y productos agroproductivos. La muestra promueve el desarrollo económico con identidad, fortaleciendo los lazos entre cultura y territorio. Este año, la Muestra Andina, que se realiza los días 23, 24 y 25 de mayo en la Plaza Vicuña Mackenna de Arica, el valor humano indígena será uno de los principales ejes de la muestra, reconociendo a las personas y comunidades como portadoras vivas de saberes ancestrales, prácticas tradicionales y visiones del mundo que enriquecen profundamente la identidad cultural del país. La Muestra Andina 2025 buscará resaltar este aporte desde una perspectiva de respeto y protagonismo. Organizado y financiado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, y apoyado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Consejo Regional de Arica y Parinacota y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Arica y Parinacota. 13º Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú se realiza en Arica. Fortaleciendo la integración para el desarrollo de nuestros pueblos. Es el lema del 13º Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú, instancia que este año es desarrollada en Arica y cuyo objetivo es fortalecer los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre ambas naciones. El comité considera un total de 17 subcomisiones, con más de 300 asistentes, que tratan temas atingentes al desarrollo armónico de la frontera chileno-peruana. Entre las áreas se encuentran seguridad, turismo, tráfico de migrantes, aduanas, salud, reducción de riesgos y desastres. La instancia considera delegaciones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Tacna y Moquegua. Durante 2 días, los participantes adoptarán acuerdos que permitirán el desarrollo de materias de interés común para promover el desarrollo económico, social y cultural de ambos territorios. El último comité fue realizado el año 2023 en Tacna. La versión 2024, que correspondía a Chile, fue aplazada por las elecciones del año pasado. Por tal motivo, el 2025 serán realizados en 2 comités, uno en Chile y otro en Perú. Un total de 140 compromisos han sido adoptados en la instancia, de las cuales 109 han sido cumplidos a la fecha. En Arica, primer ecomercado solidario entregará alimentos gratuitos. Con la suscripción de un compromiso de ejecución, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y la Ilustre Municipalidad de Arica dieron inicio al proceso de firma de un convenio de colaboración para implementar el primer ecomercado solidario en la región de Arica y Parinacota. La iniciativa del FOSIS y que será ejecutada por el municipio ariqueño permitirá la entrega semanal de entre 4 y 7 kilos de alimentos a un total de 330 familias vulnerables, con la participación de la comunidad y diferentes colaboradores o donantes. Forma parte de la política de seguridad alimentaria del gobierno. El programa estatal está dirigido a familias que viven en territorios que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares y cuenta con un foco especial para familias que ejercen cuidado. Escritor Leonardo Vázquez dialogó con personas privadas de libertad. Una serie de actividades se están realizando en el Centro Penitenciario Femenino de Arica para celebrar el mes del libro y que refleja el positivo trabajo mancomunado entre la Coordinación Educacional, la encargada regional de las bibliotecas públicas E518 del recinto penal y el personal del Liceo Técnico Profesional para Adultos Pucará, donde las personas privadas de libertad son las principales protagonistas. Una de las actividades fue la visita del escritor chileno Leonardo Vázquez, autor de 3 estrellas, quien compartió con más de 40 personas privadas de libertad, creyendo firmemente en el poder transformador de la lectura y la educación. Por su parte, Vázquez expresó que básicamente habló de una experiencia que a todos nos puede pasar y que nadie está libre de poder tener alguna situación de discapacidad. Y básicamente yo muestro cómo voy superando cada etapa. Siempre hay más oportunidades de lo que se está está pasando. Nada es tan terrible como lo que parece y que el tiempo sana todo. El tiempo es muy sabio y hay que preguntarse si estamos viviendo en un mundo hostil o en un mundo bondadoso, y va a depender de esa respuesta es cómo este mundo nos va a tratar, puntualizó el escritor. Realizan puerta a puerta para inmunizar a bebés contra el sincicial. Un equipo del Servicio de Salud de Arica y Parinacota realiza un puerta a puerta en la ciudad de Arica para inmunizar a los bebés nacidos desde octubre del año pasado contra el virus respiratorio sincicial VRS, con la administración del medicamento Nirsevimab. Hasta el momento, el Servicio de Salud ya ha llevado este fármaco monoclonal a 40 hogares. Asimismo, esta campaña incluye a la maternidad del Hospital Regional para inocular a los recién nacidos y los centros de salud familiar CESFAM, a donde se puede acceder las mamás y papás de aquellas niñas y niños que aún no acceden a esta protección. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.